Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Bueno, ¿qué tal amigos y amigas de Radios en la Radio? Nos encontramos en otro encuentro donde tratamos de desarmar la radio comunitaria, de abrirla, de sacarle los tornillos, de mirar qué tienen adentro estas radios que deambulan por América Latina, por el mundo entero, haciendo otro tipo de comunicación. Estamos aquí con el Pato Rivera nuevamente. Hola, hola. En este esfuerzo por ECO, por sistematizar sonoramente qué pasa con la realidad actual de las radios comunitarias en Chile. ¿Tenemos un invitado especial? Sí, pues. Una larga y postergada jornada y diálogo con los amigos y las compañeras de la radio Placeres de Valparaíso, que hoy está representada muy dignamente. Esperemos. Por nuestro amigo René. ¿Cómo estamos, René? Muy bien, se pasaron por la invitación y bueno, espero representar fielmente a mis compañeros y compañeras de la Radio Placeres y el sentido que le damos al medio de comunicación, que este año 2014 cumple 25 años en el dial. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo haciendo otra comunicación, haciendo una radio distinta a lo que... Una de las más antiguas, tengo entendido, del país. Sí, una de las más antiguas del país. Sí. Sí, yo creo que sí. Nada, bueno, contento de tener a Radio Placeres. Radio Placeres es un referente, igual a nivel nacional, a nivel latinoamericano, una radio que se conoce bastante cuando se habla de radio comunitaria en Chile. Así que entremos en materia, pues cuéntanos cómo está la radio. Nombraba recién que llevaba hasta a punto de cumplir 25 años la radio. ¿Cómo llega una radio comunitaria en Valparaíso a cumplir 25 años? Con el esfuerzo de mucha gente. Con el esfuerzo de mucha gente y muchas voluntades que se articulan, porque consideran que los medios de comunicación masivos obviamente no están respondiendo a las necesidades de los pueblos y que la comunicación comunitaria y popular es una de las herramientas para que se refleje efectivamente el sentir de la comunidad en relación a distintas temáticas. Entonces, desde que nace la Radio Placeres, por allá por noviembre del 89, utilizando un transmisor que se ocupaba en las interferencias que hacía el MIR a la señal de audio del canal TVN en las cadenas del dictador. Ese transmisor se pone a disposición de algunas personas que deciden instalar una radio comunitaria, haciendo un poco esa lógica, yo me imagino, en esos años, de la necesidad que iba a tener la comunidad misma, en este caso el Cerro Plaza, seres para desarrollar un espacio de comunicación que les permitiera no solo comunicarse e informarse, sino que también con eso hacer un sentido de comunidad, con eso generar identidad, con eso dar a conocer las distintas manifestaciones artísticas, ideas, ideologías que pululaban por ese sector en particular, porque respondía en un inicio al Cerro Placeres, no tenía como una visión más de puerto, más de Valparaíso, sino que una radio más bien comunitaria que respondía a un territorio determinado. Eso el año 89. Así nace la Radio Placeres, obviamente transmitiendo algunos ratitos los fines de semana, empezando a sumar a más gente y con eso sacando como más músculos en la parrilla y que se fue tomando a lo que hoy es las 24 horas completamente de transmisión. 24 horas de transmisión. Hoy están 24-7. 24-7. Los 7 días de la semana, 24 horas del día. Claro. Tú contabas que una de las cosas interesantes que tenía Radio Placeres para poder valorar estos 25 años de historia tiene que ver con lo colectivo, con contar con brazos, con manos de compañeros y compañeras que estén haciendo radio comunitaria. ¿Cómo se logra ese impulso colectivo? ¿Cómo usted puede pensar que lo han mantenido durante 25 años? ¿O ha habido momentos en que la radio ha sido de dos o tres personas? ha existido, bueno, ha pasado por etapas la radio claramente, o sea, había un trabajo colectivo, yo no me sé las fechas exactas, pero había un trabajo colectivo que no pudo sostener la radio en algún minuto en el Cerro Placere a fines de los 90, y la radio desapareció del dial por un año o un par de años, para que después es un equipo de personas, cuatro o cinco, que se conocían, decidieran levantar nuevamente el medio de comunicación, conociendo los equipos, conociendo la historia de la radio, ahora ya en el Teatro Mauri, en un sector más céntrico de Valparaíso, y ya respondiendo a, no Radio Comunitaria Los Placeres, como se llamaba en un inicio, que uno lo puede ver en el afiche, que era RCRP, sino que ahora es RP, Radio Placeres de Valparaíso. Y ahí empieza a ser un medio de comunicación que es de Valparaíso, con una, no era como una directiva, pero sí era un núcleo de personas que era el que llevaba el trabajo fuerte acá, el que invertía una buena cantidad de horas. O sea, cuando digo buena cantidad, me refiero incluso a más de 8 horas al día que alguna gente le destinaba a la Radio Placeres para que sonara nuevamente 24 horas los 7 días de la semana. El 2007 más o menos, 2008, empieza a haber una transformación en la radio, una transformación interna que también, si uno hace un análisis como más global, es la transformación que vivía el país también, en el sentido de empezar a exigir más participación las personas que estaban al interior del colectivo radial, y no que las decisiones se tomaran entre estas cuatro o cinco personas, que se les reconocía el esfuerzo por volver a levantar el medio, pero que en esta nueva etapa eran también todos los actores que participábamos del medio los que exigíamos tener un poder de decisión más amplio en todos los sentidos del medio de comunicación. Y ahí se pasó el 2007 más o menos, 2008, a formar la asamblea de Radio Placeres, donde ya no había una persona que era el que era el vocero o el referente, sino que es un colectivo radial que se empieza a organizar en base a comisiones de trabajo que abordaban cada uno de los ámbitos estratégicos para mantener un medio de comunicación. Pues ahí me refiero a la comisión finanzas, para generar un poco las lucas que se necesitan para pagar las cuentas y para sostener el medio, la comisión técnica para que ojalá sea la mejor calidad el sonido que sale, la comisión redes en esta articulación con otros actores, tanto radiales o de la parte comunicativa como también del territorio mismo, y también está el tema de la comisión de la continuidad, donde está el tema de la parrilla, el tema de la música, y así se fueron generando las comisiones de acuerdo a las necesidades. Una de las necesidades en un minuto con el pasado gobierno de Bachelet fue comisión de seguridad, porque fue cuando nos llegaron a allanar los equipos al Teatro Mauri a fines de julio del 2009. Ahí fue la emergencia de una nueva comisión que iba de acuerdo a las necesidades que nos colocaba el contexto. Exacto. Pero para hacer como el resumen de la respuesta y a lo que quise ir, es que lo colectivo, desde nuestro punto de vista, se mantiene entregándole harta responsabilidad a toda la gente que va entrando a la radio para que se sientan parte y se identifiquen efectivamente con un medio de comunicación que yo lo caracterizaría, como dice el maestro Domingo Azun, que es un psicólogo, lo caracterizaría como el bar de la guerra en las galaxias, esta cuestión. O sea, una diversidad, pero que siempre hago la mención de locos y locas terrible lindos y terribles soñadores con la posibilidad de transformar el mundo, o de por último hacer un pequeño espacio para que nos sintamos más cómodos quienes no estamos muy de acuerdo con esta manera de habitar el planeta o de sentir las relaciones con otros. Entonces, en ese sentido, sí, algunos cometen errores y cometemos errores y no somos los perfectos. Pero sí estamos con el tema de no generar dinero a través de una radio comunitaria y entregar el tiempo para establecer estos espacios de comunicación que responden exclusivamente a las necesidades que vemos en las comunidades y que no son reflejadas por los medios masivos, o que cuando se reflejan se tergiversan o se etiquetan de mala manera. Entonces podríamos decir que una etapa primero desde principios de los 90 hasta fines de los 90, con un arraigo bastante territorial en el Cerro Los Placeres. Claro, respondía más a eso. Después, una etapa de de un núcleo duro que mueve la radio y ya con una visión más de ciudad, de Radio Placeres, de Radio Placeres de Valparaíso. Que le llamamos la Junta Militar en un momento. La Junta Militar en un momento, sí. El famoso triunvirato. Sí, eran como 4 o 5. Claro, y luego una etapa a fines de los 2000 donde ya se colectiviza la gestión de la radio y se responde a las necesidades que tú señalabas, tanto de seguridad, de programación, de... O sea, diferentes etapas en Radio Placeres que configura este quehacer colectivo. Claro, o sea, y pensemos que estábamos cumpliendo 25 años y de repente, mala la metáfora, pero pensemos que somos un joven Radio Placeres y que fuimos niños, fuimos adolescentes, o sea, que tenemos etapas de desarrollo como la tiene una persona, como lo tiene un movimiento social, lo tiene una radio comunitaria. Entonces, en este caso, como que eso puede ir reflejando distintos temas de madurez, o sea, igual no está todo definido, no somos la mejor asamblea, ni las comisiones funcionan de repente como debieran estar funcionando, como sabemos que debieran estar, pero sí ya tenemos una manera de funcionar donde entendemos que no hay un líder, no hay un director, no hay un coordinador, aunque externamente se pueda pensar eso por gente que en algún minuto por trabajo figure un poco más, pero no hay una persona que decida por el medio, somos todos. Ahora, y si nos equivocamos todos en eso. Hay una forma de manejo que es distinta a otras radios. Cada equipo radial establece su propia orgánica y su forma de trabajo. ¿Cuál dirías tú, si te pidiera que definieras entre aspectos positivos y negativos, cuáles son los pros y los contras del modelo de gestión de la Radio Placeres, que es bastante más horizontal, asambleario? De repente lo típico contra es un poco el tema de la velocidad de responder, un poco que tienen también, no sé, por las asambleas. Yo me imagino en estos encuentros todos somos asambleas, donde la Radio Placeres como asamblea también ha participado en algunas de estas instancias. Es como eso, como que si querís que todos estén informados, que todos estén conscientes para tomar una decisión efectiva, tenés que tomarte un tiempo. Y ese tiempo de repente es más lento que lo que te pide, no sé, por la legalidad, la comunidad o la comunicación misma. O la coyuntura. O la coyuntura misma. Entonces, eso puede ser, me parece, algo que tendríamos que saber cómo potenciarlo, cómo mejorarlo un poco, cómo responder de mejor manera. Somos un medio de comunicación a temas más coyunturales. O sea, para el incendio, por darles un ejemplo, el incendio de Valpo, por la cercanía que tuvo el incendio con el lugar donde está la ERP, no se transmitió durante 2 o 3 días ese tema del incendio. Entonces, en esa coyuntura misma no fuimos capaces de responder porque se tomaron decisiones al respecto para resguardar los equipos de manera como fundamental. Uh-huh. Pero una vez que se pudo responder, ahí se fue una respuesta como bien masiva a la coyuntura, con un especial a la otra semana, así de jueves a domingo, porque me parece que era hasta Semana Santa. Entonces habían como días festivos y nos tomamos el dial, así hicimos turno y empezamos a invitar nuevamente gente a la radio para hacer un análisis un poco, para hacer un análisis de por qué pasó esto y también para reflejar lo que no el sensacionalismo que generaban los medios masivos, especialmente la tele, sino que ir a donde las personas y estar con las personas para ver los comedores populares y las respuestas más colectivas que se iban dando, no tanto desde la institucionalidad. Entonces, en ese sentido sí, una cuestión que está en contra es ese tema, un poco la lentitud en la toma de decisiones que se tengan que tomar. Pero eso también le da la riqueza que hay una reflexión más colectiva, que es más rumiante incluso, como que se le da más vueltas para tomar determinado sentido y que vaya de acuerdo a los lineamientos como generales que se ha dado la Radio Placeres en sus últimos encuentros. Nosotros tratamos de hacer encuentros una vez al año o cada 2 años para no ver la operatividad misma del minuto a minuto, sino hay que ver un poco ya el sentido del medio de comunicación, cómo nos definimos, con quiénes nos articulamos, cómo ir reflexionando eso, porque entendemos que también la realidad va cambiando. Exacto. Se va modificando, entonces tenemos que ser capaces de ir reflexionando sobre lo que está pasando en nuestro entorno para tratar de generar la mejor respuesta. Pues entonces, en ese sentido, sí tenemos como ciertos ejes que nos que nos caracterizan o nos dan identidad, pues, o sea, los latinoamericanistas, por sobre los antiimperialistas, como una cuestión más a favor de los latinoamericanistas, o en vez del anticapitalista, los solidarios, como, claro, como que esos son los términos que están atrás de la Radio Placer, o sea, los latinoamericanos, los solidarios, lo colectivo, son como elementos que están a la base para pensar una radio comunitaria que se construye entre muchas voces y muchas voluntades. Ideas fuerzas más propositivas que están negativizadoras del... Sí, o sea, estamos absolutamente en contra del imperio, estamos absolutamente en contra del capitalismo para regular nuestras vidas y absolutamente todo. Entonces tenemos que colocar una alternativa, pues esa alternativa sentimos que no necesariamente tiene que ser anti algo, sino que tiene que ser a favor de algo. Quiero como hacer una especie de actualización de datos duros de la Radio Placer, un poco para que los compañeros que están escuchándonos en otras partes puedan conocer e imaginarse. Radio Placer tiene 25 años, ¿en qué dial funciona? 87.7 FM a la izquierda del dial. Se han mantenido varios años ya en ese dial, ¿no? En ese dial llevamos no sé cuánto, pero como 10 años. Ya. Como 10 años en ese, ya. Ha sido el último. Y suena para el Puerto Valparaíso, que hay que recordar que es uno de los puertos más tradicionales y clásicos de Chile. En la región de Valparaíso, y el mismo nombre. ¿Y a dónde más llega la llega el otro día? Yo los domingos salgo a andar en bici de Valpa a Concón y llega hasta Concón por el borde costero, o sea, se puede escuchar en parte de Viña, en parte de Reñaca, en parte de Concón, en los sectores altos de Viña también se escucha, en Gómez Carreño, incluso hay gente que ha agarrado con la antena la señal en Coyihuay, que eso queda como para el interior en Quilpué. Eso se escucha en el FM. Ahora también estamos funcionando en el .cl, en el radioplaceres.cl o en otros buscadores de radio como el tunein.com. Ahí también se puede escuchar en cualquier parte del mundo que tenga internet. Oye, y antes de que escuchemos alguna de las cosas de Radio Placeres para hacer un descanso al oído, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuánta audiencia tienen aproximadamente? ¿Han tenido algún feedback medianamente? Mira, como no nos mueve mucho eso, no andamos buscando mucho esa información. Las dos únicas informaciones que nos han llegado al respecto, que no obedecen para nada al método científico, uno fue que le pidieron a un compañero un estudio de las radios comunitarias entre los hombres, me parece que era entre los hombres entre los 15 o 25 y 45 años. Para una cuestión como de una firma o algo del mercado que quería ver en qué radio colocaba un comercial. Y ahí salimos de todos los medios de comunicación, salimos como sexto, así sí, como... Sí, que, sí, porque fue como... Y eso fue hace como 4 o 5 años. Sí. Y nos llamó la atención un montón estar por sobre otra radio, insisto, en ese segmento. O sea, no, hombres... Hombre entre 25 y 45 años o entre 15 y 35 años. No estamos hablando de la señora entre 70 y 80. Exacto. Que de repente escuchan tango o bolero. Pero en ese segmento, que es un poco, si uno piensa quién escucha la Radio Placeres, bueno, gente que está en contra del sistema, da lo mismo la edad. Tenemos una anécdota bien bonita con un caballero que falleció y nos donó todo lo que quedó en su casa. Era un caballero de 50, 60 y tantos años, auditor fiel de la Radio Placer. Entonces los que están en contra del sistema escuchan, gente joven, universitario, los del mundo artístico, cultural o contracultural de Valparaíso también, porque ahí también se dan a conocer las distintas obras de arte o las funciones que se dan. Entonces ese es como lo que tenemos. Y el segundo fue una encuesta que estaban haciendo a conductores en Valparaíso sobre qué radios escuchaba la gente, choferes de auto, y le tocó a un amigo de la radio misma que iba escuchando la RP, y la niña le dice, ¿qué radio escucha? Y el loco en el auto, y el loco dice, Radio Placeres. Ah, mire qué raro, no lo pusimos en como las alternativas, pero ya es como la tercera o cuarta persona que nos menciona que va escuchando la Radio Placeres. Eso es como el máximo acercamiento al rating que hemos tenido. Vamos a escuchar ahora unos audios que lo han compartido los compañeros de Radio Placeres para conocer un poco cómo suena esta radio, cuáles son sus marcas, cuáles son su identidades. Así que vamos a escuchar un poco ahora eso. Valparaíso se escucha en Radio Placeres. 87.7 FM, a la izquierda del dial. El puerto es nuestro sustento tangible e intangible. No permitas que te lo quiten. ¡Iván! Construyendo moles y edificios. No al mall en Barón. No al mall en Barón. No al mall en Barón. El puerto es nuestra alma. Radio Placeres, 87.7 FM. Otro Valparaíso. Si crees que la televisión chilena no ha cambiado nada en los últimos 30 años, apágala, pues. Y bueno, y lamentablemente los medios grandes no informan, mantienen un bloqueo informativo. Nada han dicho de que ayer se privatizó el mar en la Cámara de Diputados. Hay radios que programan música, y muy buena música, pero hay radios que se juegan el pellejo. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Bueno, y seguimos retomando. Ahí estábamos escuchando sonoridades de la Radio Placeres. Ahí se me ocurren dos preguntas. Una, si efectivamente la estética de la Placeres, que es característica, está pensada, es profeso o sale natural. Eso por una parte. Y por otra parte, si tú tuvieras que definir en términos musicales, ¿cuáles son los horizontes musicales de la Radio Placeres? Difícil. Espero que no me maten el resto de mis compañeros y compañeras. La estética, yo pienso que la dan los personajes de la radio y hay quien atrae la Radio Placeres para hacer un espacio ahí. La dan los personajes y lo da esta reflexión colectiva que se hace muchas veces para hacer las cuñas. Es una estética que trata de ser, muchas veces, usar el sarcasmo, usar la ironía, usar la inconsecuencia misma de los personajes. Por ejemplo, hay algunas cápsulas que se han hecho del animador de la Teletón, un poco desnudando o reflejando cómo es efectivamente, o el Negro Piñera, o hay cápsulas relacionadas con el tema del autocultivo de la marihuana, o con el tema de la represión de los policías, de los pacos, con la situación del pueblo mapuche. Siempre estamos como tratando de, a través de cuñas, también dar la línea editorial de la Radio Placeres, que es un poco estar... Yo creo que la línea editorial se puede reflejar en los eslogans, por decirlo de algún modo, que tiene la Radio Placeres, que es al servicio de los que luchan contra el monopolio comunicacional, el sonido de otro Valparaíso. Entonces, eso como va reflejando también el tipo de cuñas y el tipo de material que tratamos de ir reflejando, porque que esté patente eso, algunas veces con la máxima de la fuerza en el discurso, descarnado, sin censura, absolutamente nada, y otras veces un poco más con humor, más con ironía, más con sarcasmo, pero siempre develando esta realidad que se nos trata de mostrar a través de la publicidad y de los otros medios, como tan homogénea, tan poco disruptora. No es tan así, pues. Entonces, como que ojalá que las cuñas también reflejen eso y tratan de reflejar la línea editorial de la radio. Como te decía, responde también a las mentes ideadoras que hay ahí, pues, las mentes soñadoras sin límites, que no se ponen como barreras o límites para ir generando este material, y que también son capaces de sacar elementos que son entregados por instancias formativas en las que han participado ustedes, ha participado la Juan Gómez Milla, la Red de Medios y otras plataformas más. Eso también nos da elementos para seguir jugando un poco más con los audios y ir pensando todo este tipo de cuñas que puedan reflejar la realidad, como fue, por ejemplo, el boicot a AgroSuper, porque ahí hay un trabajo de audios que no solo fue de la Radio Placeres, sino que fue de varias personas y medios de la Red de Medios que estuvieron ahí como jugando con todo este tema de la evolución o de los chanchos. Entonces ahí está como por ese lado. Y la parte musical, yo no soy de los más melómanos de la radio. Ahí hay otros que superan largamente lo que uno puede conocer de música. Pero claramente trata de ser, es como bien ecléctica en cuanto a sentidos musicales. Superó lo que en un minuto había una discusión de solo música de Chile, o solo música latinoamericana. Y como que en la misma asamblea fue debatiendo onda, oye, pero puta, igual en Norteamérica, en Italia, en Alemania, en Israel, hay contracultura, pues, hay musical, subversión desde, musical, claro, desde la música. Entonces no tenemos por qué estar dejando de lado a los que subvierten en otros lados, que también el sistema capitalista está tratando de avasallarlos y los avasalla efectivamente. Entonces ahí como que no tenemos una limitancia en cuanto a de dónde viene la música, puede ser de cualquier parte del mundo, como también qué estilos musicales hay. Podéis encontrar mezcla en las listas de continuidad pasando de punk rock a tango a hip hop y después a salsa. Puede haber esa mezcla, como también pueden haber horas y horas de rock y después pasa por jazz. Entonces como que no hay, sí, obviamente si escuchamos a los Guasos Quincheros y a alguien se le pasa, puta, nos da el dolor de estómago y tratamos de quitar esa canción inmediatamente, o a Pedro Mesones, qué sé yo, se nos ha pasado algún audio así, pero hay, sí, pues, pero hay una censura rápida de la radio. Y tampoco están mucho, o no están casi nada, estos artistas más como de, como más famosillo, así como, no, claro, sé, pues me refiero como a el pop este de la Spears o la Madonna, super poco. O sea, ¿lograr el nombre de la industria de la música? Super poco, claro. O sea, tienen que ser joyas así de Led Zeppelin que se puedan rescatar, pero es raro escuchar a los Rolling Stones, ¿cachai? Claro. En la Radio Placeres, pues, o sea que es mejor, o sea, nos acercamos más a la música independiente, claramente. O sea que todos los que participan de Radio Placeres, los placerinos y placerinas, como también en el fondo se conocen, sí, y el auditor también de Radio Placeres, es un auditor y un productor radial, en el caso que la hace, que tiene que estar acostumbrado a este estilo ecléctico que tú decías de la radio, como que como auditor se acostumbra a una radio que no suena igual que las otras, que busca, que como tú decís, puede tener un tango y después un heavy metal y después tiene un estilo distinto a esa radio. Resulta. Sí, o sea, de repente también eso incentiva a que mucha gente cambie la radio cuando no le gusta el estilo musical, en vez de continuar con acompañándonos con la sintonía y todo. De repente funciona mejor, ponte tú, la radio Extremo de Reñaca Alto nos contaba que todas las mañanas ponían rancheras y boleros y tango, y era lo más escuchado dentro de su territorio. Eso es una estrategia y es súper válida, y de repente pienso que así se puede generar más como, ¿cómo se le llama? Como fidelización, ¿cachai? Al auditor que sabe, ya todos los viernes en la mañana voy a escuchar tango en la Radio Placeres, o ponen tango. No, acá no sabéis que va a sonar los viernes en la mañana. Y es parte de la riqueza y es parte del mensaje también de diversidad musical que existe, porque los melómanos y melómanas que hay tienen la capacidad para encontrar de la cumbia contestataria que podáis encontrarte hasta el jazz más subversivo, el hip hop de Indonesia que habla en contra, man, del mal gobierno que tienen ellos. Es decir, te da esa diversidad que puede generar la pérdida de fidelidad, pero también genera que de repente algún auditor por Twitter o por otro medio nos pida, oye, esta canción que pusieron, así como hacerla llegar. O sea, como que no estamos tanto pensando en la fidelidad en ese ámbito, si es que se quiere considerar así, sino que estamos más apelando a ser un megáfono de todo estilo musical que sea capaz de tratar de subvertir un poco el capitalismo a través del arte de la música. No todo es así, si van a escuchar cuestiones así y nos agarramos para el deseo entre nosotros mismos los de la radio cuando alguien pone Supernova, por dar un ejemplo, y los que escuchen esto se van a reír, pero de la radio, pero pasan, y son cuestiones que generan un debate interno que siempre va a ser como enriquecedor. Bueno, el que sintoniza la placer, ese es lo que se expone, entonces. Claro. Bueno, yo quisiera volver sobre un dato que tuviste cuando hablabas de la historia y que tiene que ver con el último periodo, ya digamos saliendo del gobierno Michelle Bachelet, en que a ustedes los van a allanar. Y eso provoca una situación bastante compleja para Radio Placeres, de ser un espacio gigantes, abierto, muy, muy potente, que produce una suerte de involución, un encerramiento por temas de seguridad. ¿De qué manera afecta el desarrollo de la Radio Placeres ese proceso de irse para adentro, de repliegue, ¿Y en qué situación se encuentra ese repliegue hoy día? Nos afecta un montón porque nos hace perder los vínculos con la comunidad que sabía que la Radio Placer estaba en el Teatro Mauri y si necesitaba ir a sacar alguna información y todo, tenía que ir a golpear la puerta, ¿no? ¿Cómo fue a golpear la puerta de la PDI? No pedir información ni ayuda, digamos. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de persecución, en el fondo. Respondió a una operación silencio, que se le llamó, por parte de la PDI, del Ciber no sé cuánto, y fue también una solicitud de la Organización de Radios Comerciales, la ARCHI, de la Quinta Región. Entonces se solicitó no solo a la Radio Placeres, sino que a distintas radios. De hecho, se cerró la Radio 2000 de Montedónico y hubo otra radio más que también se alcanzó a cerrar, la V15, que también era de un sector de Playa Ancha. Y a nosotros no alcanzaron por fortuitos del destino nomás, porque la persona que tenía que estar transmitiendo el espacio, no sé, pues de las 11 de la mañana se demoró y vio que estaban los de la PDI golpeando la puerta y estaban sus camionetas. Cuando llegó atrasado vio y se pudo dar la vuelta y nos pudo informar al resto, y eso significó que ese mismo día en la noche volamos. Eso es como que no existía la Radio Placeres ahí. Y eso, o sea, no sufrieron de allanamiento. No, porque no pudieron entrar. Fue un intento de. Y ustedes rápidamente sacamos las cosas. Y dejaron el lugar donde había funcionado durante, puta, no sé, 5 años, 6 años. Que era un súper buen espacio, porque también era el espacio donde hacíamos las fiestas de la Radio Placer. Entonces nos permitía otro vínculo con la comunidad. Y ese vínculo lo perdimos porque ya no pudo llegar la gente, porque ya sabíamos que había una orden de cerrar y la Radio Placeres de cortar las transmisiones. Entonces nos tuvimos que replegar, tuvimos que hacer esta comisión de seguridad y tuvimos que ver alternativas. Hubo durante un tiempo que no se transmitió mucho, que se transmitían re pocos espacios. Yo me acuerdo, El Aire Puro estábamos ahí y un par más que transmitíamos en condiciones, las peores condiciones que puedan, como nos imaginábamos, guardando las distancias de violencia y todo, nos imaginábamos como una especie de guerrilla, porque teníamos que pulular por distintos lados para transmitir. No podíamos dar números de teléfono, donde antes la gente llamaba a un número y se podía comunicar para informar algo o para estar en desacuerdo con algo o qué sé yo. No podíamos dar la dirección porque ya no teníamos. Entonces claramente se limitó este vínculo con el territorio de manera importante, lo que significó que teníamos que dar una respuesta colectiva. Esta limitante o la persecución también generó que ante este nuevo escenario más complicado, compañeros y compañeras se hayan retirado de la Radio Placeres y se haya como achicado un poquito el núcleo, ¿ya? Y hayamos visto con los que contamos efectivamente para sacar adelante un medio de comunicación en condiciones más adversas y no siempre en las mejores condiciones en las que estábamos antes. Y eso generó que esta asamblea más reducida de gente empezara a ver las alternativas para no perder este vínculo, y ahí lo que tuvimos que empezar a hacer por un par de años fue entrevistar a la gente en otros escenarios, en su casa, en un café, en un espacio público, en una plaza, en un parque, editar ese audio cada uno en sus casas o en la radio clandestina de la RP y pasarlo con una mención de, en vez de conversar ahora como estamos haciendo nosotros, decíamos, y ahora vamos a escuchar el audio de la conversación con tal persona, que era la manera de seguir generando este vínculo con la comunidad y de ser efectivamente estar al servicio de los que luchan, y los que luchan pudieran un poco dar a conocer sus acciones, su sentido y todo. Eso hasta el 2011, que explota el país desde los estudiantes, desde el medio ambiente, porque no olvidemos también que ahí lo de Hidroicén y lo de Punta Choro generó también un poquito caldo de cultivo a lo que después los estudiantes masificaron. Incluso con mucho más sentido. ¿Fue la de Hidroicén? Sí, no, fue cuático. Yo estaba en Santiago época, así que participaba activamente de esas marchas, también haciendo los contactos telefónicos de lo que pasaba acá. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pasó que con otra radio hermana, la Radio Comunitaria Nueva Aurora, nos enseñaron una tecnología determinada que nos permitía transmitir a distancia. Ocupando internet. Lo único que necesitábamos era internet, una mesa de sonido, unos mic, y estábamos, y podíamos transmitir. Incluso eso nos permitió transmitir, y que fue yo diría uno de los clímax o de las mejores cuestiones que recuerda la Radio Placeres dentro de sus historias es, se hacían marcha, ustedes recordarán, para el 2011 cada dos semanas. Sí. Todos los jueves de cada, o toda la semana, todos los jueves había una movilización masiva de los estudiantes secundarios y universitarios, o uno y otro. Y utilizando esta nueva tecnología que nos estaban dando, establecimos estos estudios móviles en distintos lados e incluso pudimos empezar a transmitir desde la misma marcha. Entonces nos poníamos la plaza Aníbal Pinto, la librería Ivens, que ya no está en ese punto, que la sacaron, nos daba el internet, nos daba la conexión de electricidad y transmitíamos desde la misma marcha. Entonces cuando pasaba la marcha se escuchaba el sonido ambiente, las personas que estábamos trabajando ahí, íbamos de la marcha a obtener a los voceros o a cualquier pelagato y pelagata que estaba ahí o al observador, pero para sacar la opinión de... Y eso también nos acercó un montón con los movimientos estudiantiles, porque también nos permitió el decir, ya, si la gente no puede ir a la radio por medidas de seguridad, ahora nosotros sí podemos ir a la gente. Entonces durante el 2011 estuvimos transmitiendo desde la asamblea de la UPLA, desde la toma de la UPLA, estuvimos transmitiendo desde la toma de algunas facultades de la Valpo, desde la toma del Liceo Eduardo de la Barra, desde la toma del Sausalito, una facultad de psicología de la Católica, nos permitió ir a los espacios y nos permitió recuperar ese nuevo vínculo con la comunidad a través de ahora el esfuerzo nuestro, que teníamos que ir con equipos determinados para hacer una transmisión desde cualquier parte. Algo que estamos haciendo actualmente. Se mantiene esa práctica. Y se mantiene no solo como radio, sino que como espacio. O sea, a buen puerto hace un par de semanas fue a transmitir un cabildo ciudadano que se realizó en el Cerro Cordillera en un espacio abierto. O Aire Puro, más de alguna vez hemos ido a los encuentros de la Red Ambiental Norte, por ejemplo, a Montepatria. Y transmitimos desde Montepatria para Valparaíso lo que estaba pasando en Montepatria. Y así los compañeros, por ejemplo, de Placeres Callejeros, es un espacio que fue como el que instauró esto de transmitir desde la marcha, generó un espacio de responde a su nombre. Entonces va a distintas invitaciones. El otro día los invitaron un cocinero de pan, los invitó a cocinar desde su panadería, el Patio Volantín desde su espacio, el Insuco, que es un liceo técnico, desde un encuentro de determinadas cosas. Entonces aún estamos con ese vínculo que establecimos a través de la Radio Placeres, utilizando la tecnología al favor nuestro en esto, y así también nos resguardamos ante cualquier tipo de allanamiento, porque si llegan los pagos en eso, les decimos, ¿y dónde está el transmisor? ¿Dónde está la antena? Placeres Orquestra, la Radio Placeres, a la izquierda, la Radio Placeres, no calla, no. Estamos conversando con René Esquella, integrante del colectivo de Radio Placeres, del programa Aire Puro de esta radio. Estamos conversando sobre Radio Placeres, sobre esta radio de Valparaíso tan emblemática en la lucha contra el monopolio comunicacional en nuestro país, en Chile. Quería solamente hacer el alcance para los compañeros que no son de Chile, que nos escuchan, porque tú contabas recién la experiencia del intento de allanamiento Pero ¿por qué la policía quiere ir a allanar a Radio Placeres? ¿Qué es lo que hace Radio Placeres que no le gusta al Ministerio Público? ¿Qué hace que otros lo denuncien? Déjame responderle con la última parte del pato, que es hoy en día esta clandestinidad, a raíz de lo del incendio, que para Valparaíso fue un terremoto, un maremoto de fuego, como se le quiera simbolizar o poetizar, nos generó esta necesidad de, oye, tenemos que nuevamente ser capaces de invitar con resguardo, avisándole a la gente, no invitando a cualquiera tampoco, sino que a gente que uno de cierta manera le pone las fichas, por decirlo de algún modo, invitar a las personas nuevamente a la Radio Placeres, no para que lo conozcan y para que anden divulgando dónde está, sino que para que el medio de comunicación pueda responder más a lo que es un medio de comunicación, y para que la gente también en todo este recorrido, porque nos permite no solo transmitir con la persona, con el invitado, que ya podemos llevar a raíz del incendio, con estos resguardos que te mencionaba yo, invitados de académicos, músicos, pobladores, lo que sea, sino que también nos permite reflexionar con ellos o compartirle la historia de por qué tenemos que tomar esas medidas de seguridad, que eso me da el pase para responderle al Quique en el sentido porque hay una persecución que nosotros nos imaginamos que trata de ver un poco este tema de homogeneizar los discursos, de homogeneizar las realidades y no permitir que existan otras instancias que reflejen esta diversidad que existe de sentidos que puede tener lo que es un territorio, lo que puede tener una comunidad, lo que puede tener como desarrollo económico un determinado espacio. Entonces, en este sentido, punto uno, pensamos que se nos persigue como Radio Placeres, y no exclusivamente a la Radio Placeres, porque año tras año se siguen cerrando medios y siguen visitando a otros, es porque estos locos funcionan con discursos homogenizantes, tratan de mantener la realidad así como, no sé, comer todos en McDonald's, así como leer todos el Mercurio, ver todos Chilevisión, vaya a tener la lógica de solo un país, como una mirada del país desde un diminuto sector. Nosotros nos tratamos de colocar desde otro plano, en este caso no del lado en la marcha, no del lado de los pacos, en los seminarios, no del lado de los empresarios, sino que siempre del lado del pueblo y de los trabajadores. Y claramente, como nosotros entendemos lo estratégico que es eso, la comunicación popular, la contraparte también entiende que es estratégico y trata de colocarte algún tipo de obstáculo. Aparte que nosotros igual llevamos 25 años y estamos validados. Ahora, ¿por qué la persecución específica dentro de Valparaíso a la Radio Placeres? Es porque hay un personaje en particular que es dueño de una radio comercial de Valparaíso que es facho, pero facho a cagar, y nosotros ya sabemos cómo funcionan los fachos, pues. O sea, los fachos funcionan con discursos únicos, y eso es lo que trata de hacer él, con sacar no solo la Radio Placeres, o sea, a la Radioneta también le pasa lo mismo, y son distintas las estrategias que se utilizan acá, porque debemos mencionar que a algunas radios se nos puede perseguir con visitas de la PDI o visitas de la policía y todo, pero a otras radios se le ha acallado colocando radios comunitarias que responden a partidos políticos, en este caso muchos de senador Chaguán, por dar un ejemplo, en Valparaíso o en Viña, que él pone algunas monedas para que tengan un transmisor, una radio que no respeta, o sea, más que no respeta, una radio comunitaria que lo más que quiere es parecerse a las comerciales con la música, con la mujer como objeto, con todas estas como etiquetas que también tienen las radios comerciales que hay. Se intenta castar y hacer eso, y se tapan las otras señales de radio así, colocando una señal más potente, y no te fueron a visitar, pero te acallaron completamente. Igual. Que es un poco algo que nos estuvo pasando este año y que tuvimos que generar conversaciones con otras radios, Radio Orión, que nos estaba rayando la señal desde Forestal Viña del Mar, entonces nos tuvimos que conversar con ellos, porque ellos estaban poniéndole en el 87.7 de Forestal. Y está bien, porque nosotros lo que le mencionamos, uno de los eslogans de la radio o de las cuñas es apaga la Placeres y haz tu radio. Entonces, en ese sentido, obviamente no nos íbamos a poner que existieran otros 87.7, dándole el sentido que la comunidad le quisiera dar. pero que no nos afectara la transmisión que estábamos haciendo nosotros hace más de 10 años. Entonces, en ese sentido, son dos como las estrategias que hemos visto que tratan de silenciar esta otra riqueza que generan los medios comunitarios, que es lo mismo que hacen las televisoras, que es lo mismo que hacen los medios en papel como El Ciudadano. O sea, te atacan tratando de que tú no tengas los recursos para funcionar. En este caso, el tema de las publicidades y todo, hay como una persecución heavy con eso a los medios, y a los diarios les pasa lo mismo, pues, no avisando en ellos y así, una serie más. Claro. También igual señalar que en el fondo la herramienta que se usa también tiene que ver con la penalización de la transmisión sin licencia. Y Radio Placeres durante 25 años ha transmitido generalmente sin licencia. Ah, bueno, ya. Sí, era la otra respuesta, era que, claro, nos persiguen porque no estamos en el dial, o sea, no nos adjudicamos la concesión de un dial determinado, sino que llegamos y lo tomamos. Ahora, eso tiene una explicación. Es porque nosotros apelamos más que a la legalidad institucional que nos pueda dar un gobierno o un Estado, apelamos más a la legitimidad social, a que nos legitime la comunidad que nos escuche, más que nos diga la subsecretaría de telecomunicaciones usted puede o no puede existir, ¿no? Eso me lo tiene que decir la comunidad, pues. Si me necesita y si considera, si le da un valor a la Radio Placeres como medio de comunicación comunitario, porque informa cuestiones que yo quiero escuchar desde lo que pasa en el patio volantín, que no sale en los otros lados, hasta la mirada que se tenga respecto a la memoria, respecto al capitalismo patriarcal, respecto a la ecología, respecto al tango, obvio, claro. Obvio. Y nosotros estamos ahí por la gente más que nada, y por nosotros mismos, y porque necesitamos comunicar, o sea, y porque nos gusta hablar también, pues, o sea, ¿por qué está el aire puro para hablar del tema de la ecología ahí? Porque el tema de la ecología no está reflejado en otras partes, y como colectivo necesitamos tener un canal para difundir las distintas luchas o resistencias que hay. Bueno, en ese tema, amplíalo, el tema de cultura, el tema de trabajadores, el tema de educación. Nos gusta hablar, me acordé de los compañeros del puerto también, los locos por hablar. De la Radio Diferencia. De verdad, hay una pasión y una locura por la palabra. Qué gran espacio de radio. Sí, sí, potente. Así que aprovechando de saludarlos también a ellos. Y a otra experiencia que este año hubo una. También a la Natacha, que la nombramos también. Sí, a la Radioneta también. Pero estas radios de la Diferencia que también tuvieron su encuentro hace poco. En Montevideo. Exacto, hay un movimiento. Hay un movimiento muy lindo, pero los tiempos se nos van y no podemos dejar de mencionar o devolver sobre el tema de los 25 años. ¿Qué acciones, qué cosas están ocurriendo al alero de estos 25 años en la Radio Placeres? Bueno, hay algunos eventos que hemos hecho porque también son 25 años y de repente nos estamos dando la rimbombancia que se le tendría que dar a un cuarto de siglo. Todo. Sí, estamos organizando una fiesta para fines de noviembre, para cuando se cumplan estos 25 años. Sí, estamos trabajando con algunos diseñadores. Hay unos compañeros y compañeras que están en eso, trabajando con diseñadores para sacar logos de 25 años de la Radio Placeres, así, con distintas manos, así como distintos artistas que valoran un poco el trabajo que hacemos. Estamos sacando, y este año partió, y de repente se manifiestan estos 25 años, una nueva manera de autofinanciarnos, que es el sello de Radio Placeres, que es hacer un disco pidiéndole música a artistas de Valparaíso, de la Quinta Región o del mundo, porque tenemos en el sello uno, ponte tú al vocalista de Café Tacuba, se me olvidó el nombre, tenemos a él que nos regaló un tema, Jopo se llama, y distintos artistas de Valparaíso, de Santiago, de la Cuarta Región, que nos donaron un tema copyleft, y eso lo hicimos un disco con cuñas placerinas de las que puede que escuchen acá, que son como las clásicas que se pasan, un Valparaíso territorio libre sin McDonald's y así, una serie de cuñas más, y tiene una estética bien especial y es un pirata y la invitación es a piratear el disco, tiene un costo de 3.000 pesos mínimo el que quiera aportar, hay gente que paga un poco más, 10 lucas, 5 lucas, lo que puedan, pero un costo mínimo de 3 lucas y eso también está dentro de las innovaciones que nos permite como, o la madurez que nos permite este cumpleaños de empezar a multiplicar las maneras de generar los recursos para autogestionar la radio, porque si bien no ha salido mencionado acá, una de las características fundamentales de la radio desde que se transformó en Asamblea de Radio Placer es la autogestión, porque antes hubo el Consejo de Cultura o algo, dio algunos recursos para comprar algunos materiales en la gestión pasada, en la que les mencionaba yo, de estas personas que cargaron con la mochila de la Radio Placeres por 4 o 5 años. Ahí hubo postulación a fondo y todo, pero cuando la radio asume la colectivización de las decisiones, todo, no solo se colectivizó la manera de decidir sobre el medio, sino que la manera de trabajar por autogestionar el medio. Entonces así se generaron las fiestas de Radio Placeres, y así se generaron ahora otra serie de maneras. Tenemos unas poleras también, 25 años, que van a estar saliendo. Pero nos falta tal vez algo, ¿eh? La memoria de los 25 años, ¿se está recogiendo? Y la memoria histórica de los 25, muchas gracias por el pase que me dio. Un saludo a Eliana, que es la que está llevando el peso al respecto. Pero sí, pues hay una parte que consideramos que es relevante y un autorregalo también de Radio Placeres. Ustedes entran a la página de radioplaceres.cl y hay una parte que dice como un blog de la memoria histórica, y si ustedes pinchan ahí pueden acercarse a conocer un poco más a la Radio Placeres desde los personajes que han pasado, no los actuales, no necesariamente los que estamos actualmente, que entendemos que vamos a pasar y que la Radio Placeres va a continuar con otros personajes, y esperemos con el mismo sentido revolucionario, hay que decirlo, que le hemos querido dar una revolución, que porque quiere transformar la realidad y no la quiere mantener tal como está, y esa transformación tiene que ser como bien potente y tiene que obedecer desde las lógicas del capital hasta las lógicas de cómo nos comunicamos unos con otros. No, quería solamente, aprovechando el tema de la gestión, consultar un dato básico de la causa del fondo. ¿Cuánto cuesta Radio Placeres hoy día? ¿Cuánto cuesta ponerla al aire? Millones de dólares. Si alguien la quiere comprar, son millones de dólares. No, ¿cuánto cuesta ponerla al aire? ¿Cuánto es el costo de mantención mensual que ustedes tienen, por ejemplo? El costo de mantención mensual debe ser más o menos de unas 200 lucas. Ya. Bueno, $400 más o menos. Más o menos. Ya. Muy distinto porque tuve FM La Tribu en Buenos Aires, donde hemos podido estar y también cumplieron 25 años. Hace poco ellos mencionaban que funcionan en plata chilena como con 2,5 millones. Seguramente. Que está claro, tienen otro nivel, porque desde que le pagan a alguna gente que tienen ahí, en la Radio Placeres, es importante mencionarlo, nadie recibe un peso de dinero por estar en la Radio Placeres, independiente que trabaje ahí 2 horas o trabaje 28. Nadie recibe ningún peso. Entonces todo lo que hablamos de estas 200 lucas más o menos es lo que se va en electricidad, en internet, en el café, en el confort, en las cuestiones básicas, mantención de equipo y todo. Eso es lo que cuesta económicamente, porque está el costo, porque harta gente, una junta de cine, un club deportivo, un sindicato puede tener las 200 lucas para mantener una radio. Pero lo que más se necesita es lo que rescaté en un inicio. ¿Cómo Radio Placeres llega a tener 25 años? Porque hay un colectivo humano que quiere mantener la radio. Y en eso, sí, cuando nos encontramos en otras instancias, vemos que tenemos un plus, porque somos hartos. Vemos otras experiencias de radio comunitaria que son poquitos, que son un núcleo que de repente si uno se enferma, o si uno encuentra un trabajo en otra parte, o si uno le nace un hijo o una hija, cambia las condiciones de vida y el medio de comunicación empieza como a flaquear un poco. Cuando son muy pocos, bueno, la manera de que seamos hartos es entrenándole responsabilidad a la mayor cantidad de gente. Bueno, y finalmente una pregunta un poco abierta, pero también, ¿podría existir Radio Placeres en otro aeropuerto que no fuera Valparaíso? ¿Cuánto le debe Placeres a su territorio? ¿Cuánto le debe Placeres todo esto que hemos hablado de Radio Placeres a esta...? Como si Radio Placeres puede existir como Radio Placeres en otro... O sea, ¿cuánto Radio Placeres le debe a la fauna de Valparaíso? Que es una ciudad universitaria, que es una ciudad con bastante gente joven, con mucha movida cultural... Solo que le deba, pero me refiero, ¿cuánto del territorio ha nutrido la identidad del medio? También ha sido importante el territorio, pero lo conversamos con un amigo de la radio. Él conoció una experiencia de una radio en el Bolsón, Argentina, en el sector sur de Argentina. Y él hacía la mención que le llamó la atención porque todos los personajes que encuentra en la Radio Placeres, el obsesivo, el volado, ¿cachai? El bueno para los caños, el bueno para chupar, el contestador, o sea, el que es relajado, como que todos los personajes se repiten en las otras radios comunitarias. Entonces, claramente, cada fauna y flora del territorio va a ir aportando con sus bolas más endémicas, pues. Entonces, sí, pues hay una cuestión que obedece a Valparaíso mismo, al territorio mismo. Si un núcleo de lo de la Radio Placeres nos vamos, por ejemplo, nos vamos a Talcahuano a transmitir y generamos otra radio, nos vamos a complementar con otros compañeros de Talcahuano del sector y vamos a hacer otra radio que no va a ser la Radio Placeres, pero que de repente va a tener algunas lógicas, va a tener algún aspecto identitario que definitivamente no es exclusivo de la Radio Placeres, sino no. Que es de Radio Placeres y un montón de radios comunitarias más que están a lo largo de Latinoamérica, y así hay en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, sí, México. Sí. Oye, qué lástima no poder seguir dialogando. Seguramente vamos a tener que llegar al puerto a seguir allá esta de hecho, esta la invitación para transmitir esto era desde Valparaíso con más compañeros y compañeras de la Radio Placeres. Queda pendiente. Sí, pero por lo tarde. Pronto, por lo pronto, sumarnos al abrazo al colectivo y a la colectiva de la Radio Placeres, porque ahí hay compañeras y compañeros, en un debate que siempre tenemos nosotros los radioistas, porque parece que no hubieran mujeres, claro, en la radio, y no, hay mujeres bastante potentes ahí. Tú mencionaste a Eliana, a otras compañeras que están ahí. O sea, ahí son fundamentales, o sea, muchas. Algunas diga, no digamos, les gusta que digan nombre, pero claro, cagaron. La Chipi, la Ana, la Sandra. Exacto. Mucha gente que puede que ahora, en este preciso instante, se me olvide. La Lore, la Melanie. Sí. La misma Eliana que les mencionaba yo, la Cami, que sí, es sangre nueva, sí, que está sumando, la Karen Devia, no sé, pues. Sí, y con tanto gente, con tanto hito que está ahí, yo hacía memoria ahora de esa radio abierta ahí para el encuentro de interconexiones, que muchos compañeros de otras radios, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, deben recordar. Así que un abrazo fuerte para todos. Y a hombres y mujeres, y a quienes no se definen como hombres y mujeres dentro de la Radio Placeres, que también, pues, también tenemos toda esa diversidad que hay, que tratamos de que se refleje también ahí. Bueno, hemos estado conversando amenamente y gratamente sobre territorio, sobre comunidad, sobre el rol de la radio, los colectivos, con René Esquella. Él es parte de Radio Placeres, integrante del programa Aire Puro. Así que, conociendo esta experiencia, una radio que lleva 25 años al aire, que no se ha dejado dominar tampoco por los modelos de legislación que han habido en Chile, y que ha llevado esta práctica radial disruptiva, subversiva, a un hito importante en la historia, como es cumplir un cuarto de siglo. Así que un gran saludo a las compañeras y compañeros. Agradecemos a René por la participación en el programa, y nos vemos prontamente en otro Radios la Radio. Bueno, saludos a todos los territorios que estén escuchando este audio. Desde Radio Placeres acompañamos, saludamos, felicitamos, y vamos a estar siempre ahí con cada una de las experiencias que se multiplican por los territorios, así que cuenten con nosotros. Estamos en las redes sociales, hay un Facebook de la Radio Placeres, hay un Twitter que es @radioplaceres, y ahí nos podemos ir comunicando, tanto para compartir material e información, como también para generar esta fuerza colectiva de la comunicación popular y comunitaria. Gracias, Quique, gracias, René, y a ustedes también por estar ahí. Nos volvemos a encontrar. Radios en la radio.wordpress.com para capítulos anteriores. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre. Hola, amigos de todo el universo. Mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.